Hoy en Visión para Vivir. Espero que hoy sea para ustedes, padres, un recordatorio de valor especial que ustedes tienen. Y eso es el enriquecer a sus hijos, el darles un ejemplo de vida a sus adolescentes. Quizá tal vez les echen miradas extrañas, pero no importa. El llamado todavía es hacer lo que Dios quiere que usted sea. Es asombroso el plan de Dios, ¿no es cierto? El detalle con el que Él ha planeado la familia es simplemente extraordinario. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta quiere traer palabras edificantes a todos los padres. Solo con la Biblia como nuestra guía podemos ser los padres que Dios nos ha llamado a ser. Así que si usted quiere tallar en sus hijos mensajes de amor, apoyo, disciplina y aceptación, por favor, acompáñenos a escuchar este mensaje. Pero antes, tenemos esta pequeña introducción. ¿Se ha dado cuenta usted cómo la mayoría de los padres de familia hoy en día no disfrutan de tener una buena reputación, que digamos? Sobre todo en la cultura que nos rodea, siempre trata de minimizarlos. Bueno, en algunos casos, sin duda, es bien merecido. Algunos padres permanecen ausentes de sus familias bastante tiempo. Otros no proveen lo suficiente para sus hogares. Otros más no son lo suficientemente fuertes como para dirigir bien a sus hijos. Y otros simplemente no le dan la importancia necesaria a su familia como debieran. Esa lista parece continuar indefinidamente. Pero Dios quiso que los padres jugaran un papel muy importante y de gran influencia positiva en la vida de sus propias familias. Haciendo uso de las parábolas, el Señor Jesús cuenta una gran historia acerca de los beneficios que hay para una familia cuando un padre instruye bien a sus hijos con sabiduría y consistencia. En este estudio vamos a recordar esa historia, tan conocida por todos como la parábola del hijo pródigo. En la historia, el hijo menor fue un joven ingrato que decide alejarse de su padre, pero luego termina viviendo en una pocilga sucia y maloliente, lamentando su terrible decisión que lo llevó a la quiebra, a la pobreza espiritual y a la desesperación. Pero fue allí, en esa pocilga, que finalmente entró en razón y decide arrepentirse y volver al lado de su padre, lamentando su falta de madurez. Y de una manera sorprendente, el padre lo espera su regreso. Cuando lo recibe, no le da un sermón y le dice un famoso "te lo dije". No, simplemente extiende ampliamente sus brazos y lo recibe de nuevo en la familia. Esta historia nos hará reflexionar en nuestras propias rebeliones cuando nos apartamos de nuestro Padre Celestial, pero también nos recordará la buena noticia de que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar a hacer lo que es correcto, volviendo a nuestro Padre misericordioso que tenemos en Dios. Usted está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Y ahora, adentrémonos al estudio de Palabras edificantes para papás agotados. Voy a leerles un artículo titulado ¿Por qué los padres esconden sus sentimientos? El autor es un columnista llamado D.L. Stewart. Fíjense muy bien cómo él lo redacta. Mi discurso había terminado y la audiencia había sido generosa con sus aplausos. Y en el carro, camino a casa, mi hijo de 14 años se volvió a mí y dijo, «Papá, realmente te admiro. Te paraste allí y diste un discurso así. Tú siempre sabes qué decirle a la gente. Tú siempre pareces saber lo que estás haciendo». Y yo me sonreí, dice el autor, cuando él dijo eso. Tal vez hasta el rostro se me enrojeció de la modestia, pero en ese momento no supe qué decir. Después de un rato le agradecí a mi hijo y le dije que algún día él también se sentiría a gusto hablando ante grandes audiencias. Pero lo que realmente quería decirle a mi hijo era que su padre no era nada de lo que aparentaba ser, y que el ser un hombre, con frecuencia, era simplemente una fachada. Él continúa diciendo, «Las madres son honestas, y sus sentimientos están a flor de piel. Las madres no tienen que esconder lo que realmente sienten.